A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños. Aquí continuamos. El saxofón de Gerald Albright y la trompeta con Arturo Sandoval van a ser los protagonistas en estos próximos minutos. Wishing the Envelope es el nombre de este álbum, de esta producción de 2009 de Gerald desde Los Ángeles. Y esta es una de las canciones más elegantes, Embrace the Spirit. Abraza el espíritu. Thank you. cantidad de años que llevamos disfrutando a Gerald Albright aquí en el País de los Sueños, en RAI, en Radio Andalucía Información. La estrella de California, de Los Ángeles, que nació en el South Central de la ciudad, un músico que supo convertirse rápidamente en un imprescindible, en un prominente músico de sesión, invitado a numerosas de ellas, con algunos de los mejores músicos que puedan imaginarse. Por ejemplo, ha sido compañero de Patrick Rushing y Doug Shankler en el Ohio School de California, y como músico de sesión ha acompañado, por ejemplo, a Whitney Houston, Anita Baker, Quincy Jones, el teclista de Filadelfia Jeff Lorber, o los míticos Temptations, entre muchos otros grupos y solistas de soul, rhythm and blues, smooth jazz, o incluso música brasileña, que también la controla perfectamente. Muy elegante. Es un disco extraordinario. A Time for Love, un tiempo para amar. Es ni más ni menos que Arturo Sandoval. Thank you. qué dulzura, qué tacto, qué capacidad, qué buen gusto, qué sensibilidad, qué maestría, qué músicos y qué forma de sentir lo que uno está tocando, que al fin y al cabo es que es fundamental, pero no solamente la música, yo creo que en todos los terrenos de la vida, ¿no? Cuando tú sientes profundamente en el corazón lo que haces, eso se transmite, independientemente del talento que tengas o no, con más o mayor capacidad para hacer esas cosas. A Time for Love, un tiempo para amar, una de esas cosas que se olvidan rápidamente y que tanta falta hacen cada día más, desde luego. ¿Qué les voy a contar yo a ustedes que no sepan? Arturo Sandoval, después recuperaremos ese disco que es una extraordinaria maravilla. Ahora tiempo para otra historia diferente. Motown Moe, Vega Blue. El disco se llama Soft Touch, un toque suave. Esto es. Bienvenidos a El País de los Sueños, que continúa en RAI, Radio Andalucía Información. Saludos de Juan Antonio Jurado con la producción perfecta de Lorenzo Romero. Exclusivamente la mejor música. La seleccionamos, la filtramos, la tamizamos para oyentes como usted. Hemos descubierto su música, pero sabemos bien poco sobre ellos. Motown Moe, así se llama el grupo, el artista y todos los músicos de acompañamiento, y dos álbumes que sepamos que tengan publicados. En 2008, Blue For You, y este que es más reciente, Soft Touch, el suave. La mejor bossa nova. La música brasileña también es protagonista aquí en Radio Andalucía Información y cada edición del País de los Sueños. Escuchen a Roberta Lima con Every Time You Go Away. Cada vez que te marchas, cada vez que te vas. Bossa, samba, mezcla con smooth jazz, bien elaborada en Brasil, Europa o Estados Unidos. Una música perfecta. Every Time You Go Away, cada vez que te vas, una versión de en torno a uno de los grandes clásicos de la historia del pop rock internacional, reconvertido de esta guisa por esta mujer deliciosa. Estábamos escuchando a Roberta Lima, desde el corazón del trópico, más estrellas de voces absolutamente dulces, cuidadas, cultivadas, con un crecimiento que ha sido arropado por algunas de las mejores influencias que se puedan imaginar dentro de la música internacional y que como consecuencia han originado, han dado lugar a discos absolutamente maravillosos. Muy atractiva Hilary Cole. No solamente la música, sino fuera de ella, es una mujer muy bonita. Haunted Heart. Esta es una de las 13 canciones. Esto es Like a Lover. Like a lover, the more as you let it play upon your face. Oh, how I dream I might be like the morning sun to you, like a lover the river wind sighs and whispers its fingers through your hair. Upon your cheek it lingers, never having known a sweeter place. Oh, how I dream I might be like the river wind to you. Fingertips, let it be me, let me be your love. Bring an end to the endless days and nights without you. Like a lover, the velvet moon shares your pillow watches while you sleep. Its light arrives on tiptoe, gently taking you in its embrace. Oh, how I dream I might be like the velvet moon to To Love, una canción que llegó a las listas hace años, entre otras con Al Jarreau, el mágico maestro y psicólogo de Wisconsin, sonando de esta forma con Hilary Cole, una de las nuevas estrellas que pueden sonar aquí, lo hacen habitualmente en el País de los Sueños. Mónica Martins, más bossa nova, colores auténticos. Que estamos descubriendo juntos aquí en Radio Andalucía Información, gentes maravillosas que han sabido aprender muchas cosas, plasmar todo el sentimiento, todo su alma y todo su buen gusto en discos como este que estamos escuchando en este momento. Es una maravillosa canción que estábamos recordando precisamente aquí en RAI, en Radio Andalucía Información, True Colors, un clásico publicado en el año 1986 desde Nueva York, exactamente, y por la cantante norteamericana Cyndi Lauper. La versión con Mayra Martins directamente en RAI desde el corazón del trópico. Y ahí seguimos. Late Return. Es un disco de 2009 con los Cabo Frío. No es en absoluto la primera vez que lo escuchamos, ni muchísimo menos. Ni al disco ni al grupo, aquí en RAI. este de Cabo Frío protagonista en estos días. Quizá mañana en nuestra edición pues tengamos tiempo suficiente para disfrutarlo aquí en RAI, en Radio Andalucía Información. La formación que dijimos clásica, cinco componentes más saxofón y el hombre, como ya saben, de uno de los municipios costeros del estado de Río de Janeiro. El debut en el año 1986 y desde entonces un buen número de discos lanzados internacionalmente con canciones como esta. Vamos a recuperar, es una maravilla, algo mucho más que recomendable. Mónica Mancini presta apoyo, Arturo Sandoval en este Time for Love, entre otros grandes músicos. How to say goodbye, cómo decir adiós. decir adiós, que a veces es la sensación más placentera del mundo, sinónimo de paz y de tranquilidad y de futuro, y otras lo más amargo, más desgarrador que se pueda tener cerca del corazón y lo más profundo del alma. Mónica Mancini con Arturo Sandoval, vaya pareja, vaya canción, vaya exquisitez de disco, es perfecto este A Time for Love. Y no sé si tendremos más tiempo para seguir escuchándolo, pero si no es en esta edición, en esta hora será en otras, en este país de los sueños que continúa adelante. How to Say Goodbye, maravillosa canción, absolutamente perfecta. Skringer y amigos, una banda formada exclusivamente para un concierto, para un festival, elaborado en puesto en marcha en Alemania en 2004. Más música en directo, en su estado más natural. La música más exquisita, más especial, única para gente diferente, suena aquí, en el país de los sueños de Serrai, Radio Andalucía Información. Como siempre, Lorenzo Romero, el productor, que es una máquina haciéndolo, desde luego. Perfecta la producción, como de costumbre. Saludos, es un placer. Con ustedes, Juan Antonio Jurado. 'cause it got me under investigation. Es un auténtico espectáculo el disco. Tendremos más oportunidades de seguir escuchándolo aquí en el País de los Sueños. Perfecto. Skringer and Friends, Skringer y Amigos, el primer disco lanzado en 2010, grabado además en directo por este músico Thorsten Skringer, saxofonista alemán, miembro de una de las bandas germanas más populares de Centro Europa, los Heavytones. Después hablaremos de algunos de los músicos que aparecen en esta producción, Thorsten and Friends, Live Badenstalt, desde Berlín, en Alemania. Esta es otra historia. Regresamos inmediatamente a los Estados Unidos y lo hacemos con otro saxofonista como Thorsten Skringer, pero de estilo muy diferente. Warren Hill. De nuevo estamos ante la música en directo de gentes que llevan décadas haciendo o defendiendo un sonido perfecto. How you doing? You don't have to sit down yet. Warren Hill en 2005. Smooth Jazz, Chris Life, así se llamó el disco que incluía esta y otras canciones, 9 en total. Versión de Gone Together, ya saben que es una canción de los Beatles, escrita fundamentalmente por John Lennon y Paul McCartney. La primera en un disco que nacía bajo el nombre de Abbey Road, con los Beatles, míticos Beatles, allá por el año 1969, exactamente. Desde luego, con grandes canciones. De hecho, fueron número uno con una canción de, no de ellos, pero sí de George Harrison, llamada Something, que ha sido recuperada a través de los años por gente tan excelente y elegante como Carmen Cuesta, junto a su marido Chuck Loeb, desde Nueva York. Something maravillosa que hemos escuchado muchas veces aquí en El País de los Sueños, que continúa con más versiones en torno a temas realmente conocidos, como es el caso de este Do That To Me One More Time. Hazme eso una vez más. La versión en Pillow Talk, en charlas de almohada. Álbum de 2009 con Mickey Howard. Ahí la tenemos. Vicky Howard, sensacional desde hace muchísimos años. Es una institución en la música negra americana. Soul, rhythm and blues, los terrenos junto con el gospel y el jazz que mejor conoce. Vicky Howard, Pillow Talk, de 2009, con 10 temas espléndidos. Versión de Do That To Me One More Time, Dame Eso Una Vez Más, que fue en febrero de 1980... Top 58, 58ª posición en las listas norteamericanas con Captain Anthony, ese dúo de soul formado por un matrimonio, el compuesto por Daryl Dragon de Los Ángeles y su mujer Toni Tenille, nacida en Montgomery, en Alabama. Un dúo que llegó a tener su propio show de televisión en la cadena ABC entre los años 76 y 77. Captain Anthony, que también triunfaron aquí en España precisamente con ese Do That To Me One More Time. Bienvenidos, concluimos ahora. Recuerden que esto es RAI, Radio Andalucía Información. Vicky Howard. Y ahora tiempo para David Benoit en los últimos instantes de esta hora. Bienvenidos. En Andalucía, Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.